Drogas y hoe. Por la puta calle dicen que ahora tengo el flow. Crimen organizado como si fuera The Road. Vivimos la misma mierda, nunca nadie nos cambió. Guacho de silo, son los vampiros. Quieren alcanzarme pero le falta estilo. Date tranquilo, yo soy un migo. Chico no responde, estoy moviendo esos kilos. Nadie me toca, nadie me ve. A mí no me dicen lo que tengo que hacer. Tanto comer la cena ya soy gordo otra vez. Vuelve los chicos malos, vuelve la MDB. Siempre hablamos de lo mismo, siempre estamos en la misma. Quieren manchar pero no ensucia mi carisma. Parto la pista, la suelta Grey. Verdero pone flow en 1, 2 y 3, yo. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle y Dios nos guían hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle y Dios nos guían hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Me viste entrar y salir por la puerta grande, con brillo en las pupilas, mirando hacia adelante. Buscaron encerrarme, pincharon por todas partes. Lograron que me enoje y les vuelva a ser un desastre. Maldita esquina, culpable de mi vocación. Adrenalina en mi cabeza y en mi pistolón. La feria controlada cuando llega un comprador. Solo se hace una jugada para evitar el error. Mal cantor, juego tranquilo en tu propia zona. Contando papeles como ustedes cuentan las horas. Tanto pa' ver, tanto pa' hablar, pero eso no impresiona. Cómo hacerla en Cutralco para cobrarla en Barcelona. Mi corazón ya no tiene perdón para contarles. Vuelve la banda pa' ser un bardo gigante. Festeja el barrio porque llegamos como antes. Con drogas sobre el vidrio y bendición para los gangsters. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle y Dios nos guían hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar. Ahora quieren volar, pero ninguno sabe cómo estamos acá. La calle y Dios nos guían hacia todo el lugar. Por la esquina del barrio se nos va a recordar.